Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este espacio de radio llamado Momentos Compartidos, elaborado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Y después de la gran acogida del programa especial de la semana pasada, Educación en tiempos del COVID, regresamos a lo que podríamos denominar el formato habitual, cargado de diferentes secciones muy variadas, algunas de estreno y también muchas novedades. Por ejemplo, tenemos asesor financiero que nos va a dar muy buenos consejos a lo largo de esta temporada para poder ahorrar un dinerito. O secciones como el Tocomocho, también consejos en este caso para que no te timen o te estafen. Friki Canción, esta semana está dedicada a la vendimia, no podía ser de otra manera. Grandes pintores, nos vamos de Rioja, en fin, que tenemos un montón de cosas. Incluso vamos a estrenar musicalmente hablando el nuevo trabajo de María Burguillos. Diego, Merche, Ana, Vicky, Sofía y quien nos habla, José, hemos cocinado este programa con mucho, mucho cariño, así que os aproveche. Hola amigos, soy María Burguillos y os presento mi nuevo single Parecer y Ser. Un saludo para todos los oyentes. Hasta muy pronto. Son dos cosas diferentes y quien quiera hace parecer que no es igual a los demás. Parecer y ser dos caras de una misma moneda y para perder basta que seamos iguales aceptando jugar con reglas desiguales. Yo no seré como las demás, aunque pueda perder el amor que me das. Yo no mendigo amor, lo tienes que son dos cosas diferentes, parecer y ser. Parecer y ser, amar aún sin ser amada, y para perderte deje el tiempo pasar así hasta que llegó el fin. Yo no seré como las demás, aunque pueda perder el amor que me das. Yo no mendigo amor, lo tienes que entender. Son dos cosas diferentes, parecer y ser. Yo no seré como las demás, pueda perder el amor que me das. Yo no mendigo amor, lo tienes que entender. Son dos cosas diferentes, parecer y ser. Diferentes.

Esta obra ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Por un lado, la esperanza en la salvación de la dinastía, puesta en la hija del monarca, la infanta Margarita, y por otro lado, la interpretación de la pintura como una actividad intelectual. Desde el siglo XVII hasta el XIX no alcanzó fama internacional, momento en el que se exhibió en el Museo del Prado. Hasta entonces fue una obra desconocida fuera de la corte madrileña. Gran número de artistas han realizado obras a partir de las Meninas. Por citar alguno, os diré que Goya, en 1800, realizó el retrato de la familia de Carlos IV en un acto homenaje a Velázquez y se autorretrata mirando hacia el espectador. O, por ejemplo, Picasso, que hizo una serie con 58 interpretaciones de esta obra. O, por ejemplo, la artista de vídeo Eva Sussman, que filmó 89 segundos la reconstrucción del momento en el que la familia real y sus cortesanos habían venido justo hasta la configuración exacta de la pintura de Velázquez. O el escritor Oscar Wilde, que se inspiró en este cuadro para escribir el cuento El cumpleaños de la infanta. Güero Vallejo escribió en 1959 la obra de teatro Las Meninas, estrenada en el Teatro Español de Madrid en 1960. El lienzo fue restaurado en 1984 por el equipo del propio museo. Y hay que decir que el cuadro se encontraba en condiciones excepcionales de conservación, teniendo en cuenta los más de 3 siglos transcurridos. Tan solo se apreciaban ligeros desgarros y pequeñas pérdidas de capa pictórica. Y hasta aquí el comentario de nuestro primer cuadro. Espero que os haya gustado y que cuando miréis el cuadro de Las Meninas lo veáis de otra manera. Muchas gracias a todos esos oyentes que nos habéis estado felicitando por el programa especial dedicado a la educación en tiempos del COVID-19 emitido la semana pasada. Fueron horas de trabajo y edición que se han visto recompensado precisamente con vuestros aplausos. Y aprovecho para felicitar a los padres de tercero de la ESO del Instituto Tomás y Valiente de Fuenmayor, que fueron algunos de los protagonistas en ese programa, ya que su lucha ha tenido sus frutos y precisamente una de las noticias que os puedo comentar es que desde este miércoles los alumnos de tercero ya acuden todos, absolutamente todos y todos los días a clases presenciales. Lo han logrado también. Prácticamente ya tienen todos los profesores porque les faltaban todavía algunos cuantos, ya veis, después de un mes de clase. Pero bueno, así están las cosas y bueno, felicidades porque lo han conseguido. Así que animo a unirse a los padres de los diferentes centros de toda España para que también luchen por la educación de sus hijos y si ven que esta es deficiente, pues se unan y traten de alzar la voz para que el estamento correspondiente se haga eco y trate de solucionarlo. Por otro lado, como sabéis, el tiempo en radio es limitado y hubo que quitar muchos minutos de las entrevistas que os ofrecíamos. Pero hoy quiero recuperar minuto y medio de la realizada al director del colegio Santiago Sierra, que no se pudo escuchar. Yo tengo una curiosidad desde hace bastante tiempo. Recuerdo un titular, te hicieron una entrevista hace unos cuantos años en prensa, y el titular, bueno, no lo recuerdo exactamente, pero venía a decir algo así como el profesor que va corriendo a clase. Y quiero hacer un inciso porque, claro, en aquella época, tú eras profesor de inglés, creo, en el Colegio Sancho III el Mayor de Nájera, y de la localidad donde vives, Navarrete, Nájera, había unos 20 kilómetros. A ver, yo no sé si ese fue un titular como los que hacen en el papel cucheno, un poco llamativo, o si es que es verdad que tanto te gusta el deporte que has llegado a hacer esas cosas. Pues hombre, al final, en aquella época, pues hay que buscar siempre la conciliación familiar, laboral y deportiva, era muy difícil. Y el ir a Nájera corriendo y bajar corriendo, que a veces iba y volvía, no son 20, son 15 y medio, pero bueno, la verdad es que me permitía optimizar mucho el tiempo. Entonces, bueno, dado que bueno, pues podía ir ducharme y tal, lo que sí que hacía muchos días era igual subía en bici y bajaba corriendo, al día siguiente subía corriendo y bajaba en bici. Pero sí que es cierto que muchos de los días de la semana iba o en bici o corriendo, sí. Uh-huh. Pues bien, este director, tristemente por el COVID, no ha podido continuar, pero sí que está implantando en su colegio una serie de hábitos saludables, de paseos, de carreras con los chavales, cosa que hay que agradecer porque al final la salud es importante. Y como noticia también tengo que destacar y felicitarle personalmente porque precisamente cuando se emitía esta entrevista, es decir, el pasado fin de semana, se celebraba en Cádiz, en la isla de San Fernando, el Campeonato de España Máster al aire libre. Y él, Santiago Sierra, quedó tercero de España en 3.000 metros obstáculos. Así que muchas felicidades y a seguir con el deporte y precisamente transmitiendo esos valores a todos los alumnos de ese colegio. Y ya para cerrar el tema educativo, mi compañera Ana Contreras va a leer un texto muy bonito de un profesor. Soy maestro. Nací en el primer momento en que surgió una pregunta en la boca de un niño. He sido muchas personas en muchos lugares. Soy Sócrates, que incita a los jóvenes de Atenas a descubrir nuevas ideas a través de sus preguntas. Soy Anne Sullivan, que transmite los secretos del universo a la mano extendida de Henkeler. Soy Esopo y Hans Christian Andersen, que revela la verdad a través de innumerables cuentos. Soy Marva Collins, que lucha por el derecho de todos los niños a la educación. Los nombres de quienes ejercieron mi profesión suenan como un teatro de la fama para la humanidad. Buda, Confucio, Ralph Waldo Emerson, Mahatma Gandhi, Moisés y Jesús. Yo soy también de aquellos cuyos nombres y caras han sido olvidados hace mucho, pero cuyas lecciones y cuyo carácter siempre serán recordados en sus logros de sus alumnos. He llorado de alegría en los casamientos de exalumnos. He reído con júbilo por el nacimiento de sus hijos y he estado de pie, dolorido y confundido, con la cabeza inclinada junto a tumbas cavadas demasiado pronto para cuerpos demasiado jóvenes. En el transcurso de un día me han llamado para ser actor, amigo, enfermera y médico, entrenador, buscador de artículos perdidos, prestamista, taxista, psicólogo, padre adoptivo, vendedor, político y misionero. Pese a los mapas, cuadros, fórmulas, verbos, historias y libros, no he tenido nada que enseñar, pues mis alumnos se tienen a sí mismos para aprender y sé lo difícil que es llegar a saber quiénes somos. Soy una paradoja. Cuanto más escucho, más fuerte hablo. Mis mayores dones se encuentran en lo que estoy dispuesto a recibir agradecido de mis alumnos. La riqueza material no es una de mis metas, pero soy un permanente buscador de tesoros en mi ansia de encontrar nuevas oportunidades para que mis alumnos usen sus talentos y en mi constante búsqueda de estos talentos que a veces están sepultados en el derrotismo. Soy el más afortunado de todos los trabajadores. Un médico puede traer vida al mundo en un momento mágico. Yo puedo ver renacer esa vida todos los días con nuevas preguntas, ideas y amistades. Un arquitecto sabe que, si construye con esmero, su edificio puede mantenerse durante siglos. Un maestro sabe que si construye con amor y verdad, lo que construye durará para siempre. Soy un guerrero que batalla todos los días contra la presión de los pares, la negatividad, el miedo, la conformidad, el prejuicio, la ignorancia y la apatía. Pero tengo grandes aliados: la inteligencia, la curiosidad, el apoyo paterno, la individualidad, la creatividad, la fe, el amor y la risa que agitan mi bandera con resistencia indómita. ¿Y a quién debo agradecer esta vida magnífica que tengo la fortuna de vivir, sino a ustedes, el público, los padres? Pues me han hecho el gran honor de confiarme su mayor contribución a la eternidad, sus hijos. Y es así como tengo un pasado lleno de recuerdos. Tengo un presente exigente, aventurero y divertido, porque puedo pasar mis días con el futuro. Soy maestro, y todos los días se lo agradezco a Dios. John W. Slater. La maestra no recuerda mi nombre, ya son indicios de que me olvidará, como a los que ya no están aquí. El de historia con su filosofía ya quiere verme todo un profesional, pero es un paso a la profesión que escogeré. Adiós, adiós colegio, me voy. Me llevo tu sabiduría y te dejo mis fantasías, come adiós. Adiós, adiós. adiós colegio me voy. Te dejo mis ilusiones de estudiante en el asiento viejo con mi adiós. Pero me dicen que sea un buen ingeniero. Fui amante de mil ironías, un poeta con mil fantasías, y casi pierdo el año por enamorado. Hay tantas cosas que no olvidaré, como llegar tarde al colegio con la carita de inocente por no haber la tarea, mis faltas sin explicación, y terminar en dirección por golpear a un compañero porque él molestó primero. Adiós, adiós colegio, me voy, me llevo tu sabiduría y te dejo mis fantasías con mi adiós. Adiós, adiós colegio, me voy. Te dejo mis ilusiones de estudiante en el asiento viejo. Me voy, me llevo tu sabiduría y te dejo mis fantasías con mi adiós. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si ya nunca volverá un día más junto a los amigos, los recreos. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, soy Sofía y quiero contaros una historia sobre la importancia de ser constantes y de tomar decisiones. En una pequeña escuelita rural había una vieja estufa de carbón muy antigua. Un chiquitín tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegaran su maestra y sus compañeros. Una mañana llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al niño inconsciente, más muerto que vivo, del edificio. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron urgente al hospital del condado. En su cama, el niño, horriblemente quemado y semi-inconsciente, oía al médico que hablaba con su madre. Le decía que seguramente su hijo moriría, que era lo mejor que podía pasar, en realidad, pues el fuego había destruido la parte inferior de su cuerpo. Pero el valiente niño no quería morir, decidió que sobreviviría. De alguna manera, para gran sorpresa del médico, sobrevivió. Una vez superado el peligro de muerte, volvió a oír a su madre y al médico hablando despacito. Dado que el fuego había dañado en gran manera las extremidades inferiores de su cuerpo, le decía al médico a su madre, habría sido mucho mejor que muriera, ya que estaba condenado a ser inválido toda la vida, sin la posibilidad de usar sus piernas. Una vez más, el valiente niño tomó una decisión. No sería un inválido. Caminaría. Pero desgraciadamente, de la cintura para abajo no tenía capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban sin vida. Finalmente, le dieron el alta. Todos los días su madre le masajeaba las piernas, pero no había sensación, ni dolor, ni control, ni nada de nada. No obstante, su determinación de caminar era más fuerte que nunca. Cuando no estaba en la cama, estaba confinado en una silla de ruedas. Una mañana soleada, la madre le llevó al patio para que tomara aire fresco. Ese día, en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla. Se impulsó sobre el césped arrastrando sus piernas. Llegó hasta el cerco de postes blancos que rodeaba el jardín de su casa. Con gran esfuerzo se subió al cerco. Allí, poste por poste, empezó a avanzar por el cerco decidido a caminar. Empezó a hacer lo mismo todos los días, hasta que hizo una pequeña huella dejando cerco. Nada quería más que darle vida a sus dos piernas. Por fin, gracias a las oraciones fervientes de su madre y sus masajes diarios, su persistencia férrea y su resuelta determinación, desarrolló la capacidad de andar. Primero de quedarse quieto de pie, luego caminaba tambaleándose y finalmente caminó solo y después echó a correr. Empezó a ir caminando al colegio, después corriendo por el simple placer de correr. Más adelante, en la universidad, formó parte del equipo de carrera sobre pista. Y aún después, en el Madison Square Garden, este joven, que no tenía esperanzas de sobrevivir, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr, este joven determinado, Glenn Cunningham, llegó a ser el atleta estadounidense que corrió el kilómetro más veloz del mundo. Esta es la pequeña historia de hoy. Recordad, nunca hay que rendirse. Ha sido un placer, recibid un fuerte abrazo y hasta la próxima cita. Llega ahora el consejo para gestionar tu dinero. Una sección de Pablo Gómez, planificador financiero. Hola a todos. Muchas gracias por estos minutos que me concede Radio Villegas y que inauguramos para dar una clase de educación financiera, unos pequeños minutos sobre consejos para mejorar nuestras finanzas personales. Para ello vamos a conocer pequeños conceptos como son el bienestar económico, que nos permita vivir con cierta holgura, la libertad financiera, el poder incluso llegar a retirarnos, a jubilarnos antes de lo que está marcado y cómo hacerlo. Con estos pequeños consejos. Aquí no vamos a redescubrir la rueda, no vamos a hacer que nadie sea rico, pero sí que vamos a aconsejar cómo ampliar nuestras fuentes de ingresos, controlar nuestros gastos, reducir incluso gastos prescindibles, los llamados gastos hormiga, e incluso ahorrar, aprovechándonos del mercado financiero, aprovechándonos del famoso interés compuesto, para que nosotros podamos llegar a esos objetivos personales, ¿vale? Entonces, el primer consejo que doy en esta sección es algo muy, muy, muy sencillo, como es ampliar tus fuentes de ingresos. Podemos ampliar nuestras fuentes de ingresos consiguiendo mejoras salariales, optimizando nuestro negocio o incluso ampliando vías de ingresos. Los llamados ingresos pasivos son uno de ellos y ahí es donde mucha gente está trabajando en el día de hoy, como puede ser

Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del Taller de Radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas. Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos. Por eso se merecen su sección, Mundo Animal. Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos. Hola, queridos oyentes. Hoy, en esta sección de nuestra emisora de radio, quiero hablaros del mundo de las aves. Ellos son el único animal que ha conseguido hacer realidad uno de los sueños del hombre, volar. Existen multitud de aves, desde los pequeños colibríes, que no pesan más que una moneda, hasta las avestruces más altas y pesadas que una persona adulta. Pues sí, el colibrí es el pájaro del mundo más pequeño que existe. No mide más de 6 centímetros de longitud y suele pesar un gramo y medio. Se necesitarían 100.000 colibríes para igualar el peso de la avestruz, que es el de mayor altura y peso. Este colosal pájaro vive habitualmente en el centro y sur de África. Puede medir 2,75 metros de altura y pesar 160 kilos. No vuela porque resulta imposible para un pájaro que pese más de 15 kilos. Las voladoras más pesadas, la butarda de Coni, un ave de Europa y Asia, parecida al pavo, y el cisne. Este pesa tanto que necesita coger carrerilla para coger suficiente velocidad para poder volar. Volar les permite conseguir comida que queda fuera del alcance de otros animales y les ayuda a escapar de los depredadores terrestres. Durante el vuelo, busca alimento y lo localiza en poco tiempo, o si se ha acabado, migra a otras zonas. Los ornitólogos, quienes estudian las aves, calculan que en el mundo existen actualmente 300.000 millones de aves, es decir, unos 50 pájaros por cada persona del planeta. Según sus investigaciones, desde que aparecieron las primeras aves sobre la Tierra, hace millones de años, han existido 150.000 especies diferentes. En la actualidad sobreviven unas 10.000 especies distintas. Y hasta aquí esta sección dedicada hoy al mundo de las aves. Hasta otro rato, queridos oyentes. Tiempo ya, amigos, para la despedida. Esperando que este programa os haya entretenido, os haya arrancado una sonrisa, os emplazo a volver a escucharlo dentro de 7 días, que es cuando regresaremos. Además, nos quedan todavía muchas secciones por descubrir, así que feliz semana, amigos.